Laura, bienvenida acá a la comarca y contanos cómo, quiénes vinieron del examen, qué escuelas hay en Cotame y cómo está la situación. Hola Angie, hay dos escuelas, la escuela número 38, donde soy titular, y donde hay un acatamiento total, tanto del personal auxiliar como de docentes, con retención, con paro, y la 7709, que es la secundaria, que también hay un mayor parte de acatamiento, ¿no? La situación está muy complicada, creo que es lo que vivimos todos los chubutenses. Estamos tristes, manoseados. El derecho para poder comer, y hoy en día que no se hayan cobrado los sueldos y ya se pasó todo el mes de agosto. La verdad que el año pasado hice todas las retenciones, todos los paros, estuve en la lucha, pero este año me siento es peor que el año pasado. Es peor porque la necesidad de llevar el plato de comida como sostén de acá, de la casa, con hijos adolescentes, es recontra complicado. Y tener en cuenta también, ¿no?, lo que es tener que viajar, tener que irte de tu casa un día martes, en mi caso, para volver el día viernes, y que las rutas no estén en condiciones, que el vehículo que pones en la ruta, hoy en día ponerle nafta es imposible. Y bueno, la verdad que la situación es horrible. Nosotros estamos siendo a todas las manifestaciones, nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en lucha y vamos a luchar con los compañeros. Lo bueno también que fuimos a Rawson y al estar allá nos dimos cuenta que no estábamos solos, ¿no? Porque estamos, es toda la provincia que está ardiendo. Yo no sé, este señor gobernador, qué es lo que, qué televisión ve o qué diario lee o qué piensa, pero hasta siento que más allá que está jugando con nosotros, tenemos la mala suerte que hasta del Banco Chubut que nos mandan, nos llaman por teléfono para ver por qué no estábamos con las deudas que tenemos en el banco, que no estábamos cumpliendo porque no tenemos plata, y la desesperación. Por ahí tratamos de mantener la calma, la armonía, y la verdad que estas uniones así, estos encuentros se fortalecen para decir no voy a bajar los brazos o ya está, me ganaron. Eso para mí nunca, ¿no? Pero bueno, tenemos compañeros que tenemos que estar apoyando y decir, no, dale, vamos, vamos, todos juntos sí se puede. Todos juntos sí se puede. Gonza, ¿vos estás escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro, Angie. Bueno, por ahí preguntarle, Laura, más o menos cuánto, bueno, la actividad en Cusamen, hay mucha gente que trabaja también con sueldos del Estado, ¿verdad? Es como un ingreso que activa la economía local, ¿verdad? Sí, todo es, toda la entrada en cada familia en Cusamen es a través de los sueldos del municipio, algunos contratados que pasaron y están esperando planta. Allá en Cusamen hay mucha gente que el sueldo es mínimo y, oh casualidad, no pagaron la asignación familiar. Entonces es como que están desesperados. Creo que todos estamos en esa situación de estar desesperados, pero bueno, por eso está la unión. Y puedo decir que en Cusamen casi la totalidad de las escuelas no están funcionando, tanto sea por los docentes como el personal operativo o los auxiliares que están también en la lucha. No sé si, Gonza, vos querés preguntarle alguna cosa más. Nada, hoy hay una reunión supuestamente de la Mesa de Unidad Sindical en Rawson con el gobierno. Por ahí preguntarle a Laura qué expectativas le genera esto. Si... por ahí, ¿cuál es el espíritu, la expectativa que hay entre las compañeras? Vos estás ahora charlado, que tuviste un buen viaje para llegar hasta aquí, que seguramente han hablado de esto. ¿Qué expectativas hay con respecto a la reunión que va a haber hoy entre el gobierno y la Mesa de Unidad Sindical? ¿Qué crees que puede ser la perspectiva? La única respuesta que tenemos a esto es, seguramente no va a ser algo que vamos a aceptar, salvo que la plata aparezca y que se paguen los sueldos en tiempo y forma. Si no hay pagos en forma como tiene que ser, no se acepta ni las dos cuotas ni el pago escalonado. Bueno, más o menos eso es lo que estamos escuchando. Hay mucha tristeza, como decía María Laura, respecto de lo que significa, por supuesto, ¿no?, que los niños y las niñas no estén recibiendo la educación que brindamos a diario, pero también es cierto que un límite hay que poner esta crisis que, bueno, pone, por supuesto, a los estatales, en este caso, en el medio, ¿no?, de la situación. Bueno, María Laura, muchas gracias y, bueno, no sé si querés comentar algo más. No, simplemente que soy mamá y entiendo la postura de los papás, que los chicos no están teniendo clase, mis hijos tampoco están teniendo clase, porque todos estamos en la misma y no son los docentes únicamente. No te podés enfermar, no podés ir a comprar un medicamento. Me parece que esto ya es terrible en la parte general. Las escuelas necesitan la parte de arreglos y también falta. Entonces me parece que todos tenemos que ponernos la misma mochila para que Chubut sea lo que era Chubut antes, ¿no?